tomas a tarde, última hora. Hijo de eso, que es tu cosa. No, no. Bueno. ¿Queréis que pase? No, no, yo lo digo. Gracias, Juan. Este momento agradable o no que vamos a compartir en la próxima hora y media, debo autogestionarme la posibilidad de estar acá. ¿Sí? No sé si tienen algo pensado ustedes dentro de la currícula. De este no. Pero tengo que reconocer que fui un poco el autor de que esta temática esté acá, porque me interesa mucho que les empiece a hacer, aunque les empiece a hacer, aunque sea un poquito de ruido, y que les empiece a crear un poquito el signo de interrogación de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en las federaciones deportivas que trabajan seriamente desde la formación deportiva integralmente en un todo, sin dejar ningún detalle llegado al azar, cuando empiezan a ver que un niño, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que un niño o una niña tiene talento para ser un deportista, y que ya hay también federaciones y asociaciones de distintos países centralizados, donde esto claramente cuesta muchísimo menos dinero, que lo usan como un estudio complementario más, y que, como recién decía, hace una hora y media estuvimos reunidos con el director médico independiente, porque tres de las imágenes se hicieron los estudios, que importante empieza a ser a cuidar el motor y a dar una vida útil cada vez mejor y cada vez más potenciada, porque no se deja ningún detalle cuidado al azar. Entonces, el tema de la genética ligada al deporte y cuánto de esto con asidero científico, con ciencia detrás, se puede aplicar en la práctica, me pareció que era un tema que en la currícula, a mí me parece que en la currícula de medicina esto no puede faltar, y me parece que en la currícula de medicina del deporte, si logramos encender esta llama y encender este signo de interrogación, tampoco va a poder faltar, y ustedes van a ser los mejores jueces al final de esta hora y media, donde yo básicamente una hora y media de currícula. Imagínense que lo que puedo hacer es solamente encenderle la chispa, que fue lo mismo que hicieron conmigo en 2005, 2006. Ahora voy a dejar hablar a ustedes, porque quiero que ustedes me digan con total franqueza qué saben de esto y qué no, porque aparte de eso depende también de dónde, qué tono de profundidad o no le demos a la charla. Pero en el año 2005 creo que fue, nos llevan a Santa Ana, California, a hacer una formación sobre suplementación y nutrición deportiva, y un expositor bastante conocido, ya se llama Bernard, que es una de las personas que más ha investigado genética de deporte en el mundo, es uno de los líderes de opinión del mundo, nos muestra 5 o 6 variables genéticas relacionadas con la famosa nutrigenética o nutrigenómica, ¿no? Año 2005-2006, cuando el genoma humano en qué año se terminó de descubrir. 2000. 2003. ¿Sí? El genoma humano totalmente codificado se terminó entre el emprendimiento privado y el público, que puso mucha guita de Estados Unidos, se terminó de decodificar en el año 2003 completo. ¿Sí? 2006 se conocían 5 o 6 variables relacionadas en ese momento con la nutrición, que ya empezaban a hacer ruido con cierta evidencia científica. Y no sé cómo, no me pregunten mucho cómo, quizás desde la avidez, de ser curioso, me gustó el tema, lo tomé y lo empecé a seguir sencillamente. Lo empecé a seguir, a buscarlo en PubMed, a ver cómo evolucionaba, qué pasaba, qué había de nueva evidencia, hasta que los estudios genéticos se hicieron realidad, fueron ganando solvencia científica, algunas variables más que otras, y empezaron a hacer una realidad en Argentina, ¿no? A partir de 3 milímetros de cupitajo, ¿sí? de saliva o una muestrita de sangre, podemos tener un montón de variables ligadas con deporte que pueden ser de amplia utilización, y acá donde vamos a discutir probablemente hoy si son tan definitorios o no, y cuál vamos a tomar como definitorio o no a la hora de usar una terapia. Cualquier sea la disciplina la que se le da. Yo tengo 4-6, 46, me recibí en el año 87 en la Universidad de Buenos Aires. Mi experiencia con la genética fue de Mendel y algo en la cátedra 2 de Ferrari de biología celular. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia de hoy? Sus universidades nos han formado ustedes de intervención curricular con respecto a la genética. ¿Cuál es, qué es lo que hay hoy día en la formación preacadémica de qué grado? De pregrado. ¿Qué hay? ¿Qué existe hoy? ¿Dónde ven algo? ¿Qué profundidad hay? ¿Qué en temas la Universidad de Salvador hay una materia que se llama genética, pero que dura 3 semanas, me parece. Como nutrición en mi carrera de medicina. Claro, te dan los síndromes genéticos más frecuentes, más comunes, pero más orientado a la parte clínica. Uh-huh. Bien. En la Universidad de Buenos Aires, bueno, sigue estando la cátedra, bueno, yo fui docente de la cátedra 3, más o menos, ahí no lo llegamos a. Y genética es parte de la genética con embriología, embriología con biología celular. Sí, estudié yo también. Pero ahora sí, o sea, ahora se da por separado durante mucho más tiempo, o sea, medio año. Medio año biología celular, medio año genética, y cambia la biología, o sea, ya en solar y se tiene, pero como anexo. Se usa un poco más de biología un poco más moderna, y después en el hospital donde trabajo, el servicio de hay un servicio de genética específico que bueno, yo trabajo en el hospital pediátrico en la Granja y tiene su servicio de genética para los síndromes más nada relacionado con deporte, obviamente. ¿Algo más? ¿A los chiquitos? ¿Ustedes se acuerdan qué era un alelo, qué era un polimorfismo, qué era una mutación? ¿Tienen concepto de qué es un SNP? Con total franqueza, es decir, acá yo lo que le digo, yo llevo personalmente de vuelta a la Argentina más de 3.200 genéticos, a deportistas de alto rendimiento, a gente que hace calidad de vida, a deportistas de mediano rendimiento, y yo cuando me siento con ellos a hablar les digo, esto tiene una gran ventaja. La verdad, una gran ventaja que yo veo desde la práctica es que se acabaron en tu historia los procesos de prueba-error en un montón de variables que vas a defender. No sabes ahora por dónde va a ir tu vida en cuanto a muchas variables de nutrición, a muchas variables de entrenamiento, a muchas variables de suplementación, a muchas variables de conducta ante los alimentos, a muchas variables de respuesta a medicamentos, a muchas variables que lo más criticado tiene la genética de lo que sean enfermedades transmisibles, ¿sí? En donde se conjugan muchísimos genes y eso ya es mucho más complejo de decodificar y de ver cuánto es medio ambiente y cuánto es genética, pero yo le digo que uno va a poder tener claro cuál es su ruta, ¿sí? Y que la ruta tiene 1000 chicanas, 1000 curvas, pero siempre va a tener a dónde volver. Le digo que esa es la fortaleza de los estudios. Y le digo que la gran debilidad de los estudios somos nosotros. Somos los médicos. Y se lo digo literalmente de esta forma. No sabemos un carajo de genética, le digo yo. Somos la debilidad de esto. No es un problema argentino. Es un problema global. Uno de los laboratorios pioneros que invirtió muchísimo en la decodificación del genoma humano, que se llama Pathway, que queda en La Joya, en California, ¿sí? Que dicen ellos mismos, los líderes, entre ellos su principal asesor científico, que es Bernard, te dice que los médicos globalmente no saben nada de esto, perdón. Y si ustedes no tienen más para decir, o sea, vos se está guardando algo, claramente seguimos teniendo un bache acá, un déficit. Sin embargo, para aquellos que son lectores y leen, ¿quiénes se han llevado los últimos Nobel en medicina y en biología celular en el mundo? ¿Qué temáticas se las han llevado? ¿Han leído algo de eso ustedes? Sí. ¿Quiénes llevaron los últimos Nobel de Medicina y Biología Celular? Hola, ¿qué tal? Hola. Investigadores relacionados con esto. El copy and paste, ¿sí? Para ciertos, no sé si han oído hablar, para ciertos tumores y leucemias, se han llevado nuestros, los últimos Nobel en Biología Celular. Poder cambiar el código de un SNP, que ya vamos a ver qué es, para poder curar una enfermedad, se han llevado los últimos Nobel de Medicina. El año pasado, tres biólogos se llevaron el Nobel de Biología con el tema del ritmo circadiano y cómo la genética impacta en el ritmo circadiano. Es decir, no es casualidad que yo esté acá hablando de esto porque se me encanta a mí. Y les puedo asegurar que yo no tengo ningún sesgo, ¿tá? No pertenezco a ningún laboratorio, no me banca ningún laboratorio en este aspecto. Hay logos que básicamente quedaron por comodidad, por una cuestión de que sacarlo me significaba sacar el fondito que me gusta bastante. Ahora todo pegado, no pude. Decirle en realidad disculpas a Juan si algún logo molestaba. Pero básicamente, esta introducción me parece muy valiosa y después ustedes terminarán siendo los verdaderos jueces si esto tiene sentido o no, y cuando vayan a leer cada paper que se van a notificar de lo recientes que son, ¿sí? Los papers, como yo recién sentado con el médico independiente y con un bioestadística, una persona bioestadista, mirábamos, ¿sí?, cuáles son las P que hay significativas en cada una de las áreas analizadas, y todas tienen mucha seriedad. Todas tienen mucha seriedad. Pero lo principal de esto, ¿sí?, que muchas P pueden ser ceras durante un momento en cuanto a cuánto relevancia tiene el estudio científico, es que uno compra convicción cuando. ¿Cuándo los médicos compramos convicción de usar algo? Cuando vemos que lo que dice la ciencia se condice con lo que vemos en la práctica, ¿no? En la respuesta, ¿no? Yo cuando a mí me vienen a buscar en el 2011, diciéndome que la gente se hacía estudios genéticos, y dije, ah, bueno, rey pelota. A cómo viene una chica, estudiante de medicina, a vendérmelo tremendamente mal, y le dije, bueno, déjame y lo voy a empezar a ver. ¿Sí? Y empecé paulatinamente, y empecé creciendo, porque yo ya tenía esa incertidumbre creada ya en el 2005, 2006. Empecé viendo, y empecé haciendo camino, viendo si lo que me estaban planteando tenía seriedad. Y si esa seriedad yo podía transportarla al campo desde mi experiencia como médico deportólogo. Y me encontré con que sí. Y me encontré con que sentía algo que creo que todos queremos sentir internamente, como desde la vocación médica, que le estábamos ofreciendo a nuestros pacientes una evolución en lo que teníamos para ofrecerle, una evolución con resultado, porque aparte la gente empieza a comprar estas cosas o a creer estas cosas cuando tiene resultados, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto hasta ahora? ¿Sí? Y yo empecé de a poco a ver resultados, a comprender resultados, a aplicarlos en el campo, y esto dice que desde el 2003 hasta hoy, ¿sí?, haya devuelto 3.200 genéticos. 3.200 genéticos, que yo voy a hablar con total franqueza y tranquilidad. Hagan un número. Esto en 2013 salía $1.000 hacerlo. ¿Eh? Hoy sale 400 y en Estados Unidos sale $150/peso, con lo cual es lo mismo, ¿sí?, que comprarse un trago en Estados Unidos, hacerse un genético. Todo a partir de una muestra de saliva. ¿No? En Estados Unidos, los seguros de salud que pueden pensar a largo plazo, cuando hay algo que lo justifica, lo cubren. En Argentina, me cuentan los dueños de laboratorios, que hoy hay varios, no hay uno solo, como había hace 5 años, ¿sí?, fueron a ver a todas las prepagas, las más reconocidas, y ninguno puede pensar a más que mañana. Con lo cual, esto es un gasto que, bajo ningún punto de vista, puede entrar dentro de sus, de su abanico de pensamiento todavía. Pero ahí tenés un tema, ¿no? Lo que es la tener un mapa genético de antemano, puede surgir algún tenés alguna amenaza contra... Contra la medicina tradicional. Claro, sí. Que aparte, a ver, no sé, prepaga, miraste que mamá, no, este va a tener, esto, no, este no lo puedo. Ese tipo de planteos existen. Yo, a ver, acá vamos a tener muchos desencuentros. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a la práctica y vas a la calle, lo que te contás es lo siguiente. Te contás que un genético, por ejemplo, te da, ¿sí?, respuesta a medicamentos. ¿Qué notábamos los médicos o los que alguien hace cardiología? ¿Sí? ¿Qué notan ustedes, chicas, cuando hay un paciente hipertenso, ¿sí?, y lo medican, no sé, droga de primera elección, ¿no?, entre un paciente hipertenso. En el abril. ¿Sí? 6 meses, 4 meses en el abril y no lo tenés controlado. ¿Te pasa eso alguna vez? Sí, obvio. ¿Y qué pensás por qué es? Y a veces depende la marca de enalapril que se compre. Bien, y otras veces también es la respuesta del paciente. A veces necesitas combinación. ¿La respuesta del paciente qué base tiene? Y sí, genético debe ser. ¿O eso se puede conocer antes de que ella prescriba el enalapril? No, no te enojes, pero decime si me equivoco, ¿no? El cardiólogo pone enalapril. 4 meses, no logra controlarla, ¿sí? Dieta hiposódica, ejercicio, que ustedes ya saben que hoy por hoy no es el aeróbico, solamente el aeróbico continuo el indicado, ¿sí?, para reponerte durante una hipertensión, ¿eh? No responde. ¿Me equivoco? ¿Puedo agregar un diurético? En realidad ya se recomienda empezar, ahora en las últimas guías se recomienda ya empezar con dos drogas. ¿Con dos drogas? Ya directamente como que están recomendando empezar con dos drogas, si es una hipertensión ya grado 1, grado 2, como que ya no arrancas con una sola. Arrancas con dos drogas, ¿y ahí te responden el 100% de los pacientes? No, para nada, pero en general lo adjudicamos mucho a la conducta del paciente. Como ¿a la conducta? Claro, ellos vienen y te dicen, no hice la dieta, no hice ejercicio, no hice nada, y si les siguen agregando cosas. Nunca pienso, o sea, yo por lo menos nunca pienso en la genética, no tengo en la cabeza que puedo tener una... Y lo que tenemos hoy en la práctica, ¿sí?, es que hay un estudio de farmacogenética que a vos te dice qué nivel de respuesta tiene cada paciente a medicaciones cardiológicas. Entre ellas, manejo la presión. ¿Sí? Cómo metabólicamente actúa cada droga. ¿Sí? ¿Y qué nivel? Si es un alto o bajo responder, porque al final todo lo que hace la genética es decirnos quién es alto, bajo o respondedor intermedio a todas las variables que podamos definir. Pero ¿cuál es el acceso? O sea, ¿qué acceso tenemos a eso, a hacerlo realmente? Por ejemplo, ¿vean? Yo trabajo en un hospital público, ¿cómo hago para acceder a eso? Sí, claramente, esto hoy es patrimonio de que puede pagar $400. Sí, pero tengo una pregunta porque se me plantea esa duda. Sobre todo en Estados Unidos, que tienen una situación tan litigante, esa cuestión de que decir, este paciente está como que condicionado a tal patología o a no responder al fármaco, desde el punto de vista legal, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en Estados Unidos la legalidad de la genética ha despertado un mundo. Un mundo, y no solamente desde lo que vos estás diciendo. Ha despertado un mundo desde lo ético y lo moral también. Sí. Y les explico por qué. Yo soy pediatra y deportólogo y me encanta la formación deportiva. Y hay papers que después, si quieren, dejo los dedos, les paso los contactos por mail, ¿sí? ¿Sí? De 6-7 hojas que ya hablan de la crítica de tipo de estudios, porque hay muchos entrenadores de fútbol americano que, si el niño de 13, 14 años, al cual el entrenador es el principal prescriptor del estudio genético que sale $150/$1, no tiene el gen de la fuerza explosiva para la posición que espera bien desarrollado o que es un alto respondedor, lo hacen a un costado del camino. Eso creó un dilema ético en Estados Unidos tremendo. De pibes echados al costado de la banquina que se fueron, los mandan al pasto porque no tienen la genética que el deporte espera. Lo mismo en el baloncesto universitario. Entonces ahí donde se disparó, ¿sí?, una lucha, una batalla tremendamente importante entre si estas cosas pueden ser vendidas en forma directa al consumidor o no. Porque en Estados Unidos esto se vende en las farmacias. Para hacer estudio. Necesito kits. quiero hacerme el kit de fármaco de farmacogenética, quiero hacerme el kit de psicogenética, quiero hacerme el kit de bienestar y calidad de vida, quiero hacerme el kit de cáncer, quiero hacerme el kit de enfermedades. Se vende así. Vas y elegís. Como todo lo, muchas cosas pasan en Estados Unidos. Sí, aparte la viste. ¿Eh? ¿Qué película? Claro. Es esto. Tal cual. Vamos a recordar algunas definiciones para tener claro y para poder hablar con propiedad. No porque vuelva a existir. Esto en algún momento lo vimos, quizás esta es la única palabra que nos puede, la única sigla que nos puede resultar novedosa, pero polimorfismo por definición es la consistencia en la población de dos o más genotipos alternativos para un mismo locus genético. La prevalencia de que cada genotipo, la frecuencia que ese genotipo puede tener es mucho más alta de que se produzca una mutación, ¿no? Las mutaciones muy raras, ¿cuáles son las mutaciones que más conocemos en medicina? Más cerca, que producen enfermedades, los cánceres. ¿Sí? Cualquier cambio en la secuencia de ADN que esté presente en un bajísimo porcentaje de la población muchas veces origina enfermedades. Acá, para nosotros, cuando estudiábamos, esto era prácticamente sinónimo de cáncer, ¿no? Se descontrola la célula, muta la codificación del ADN que tenía, ¿sí? Y aparece una enfermedad maligna como son los cánceres. Y tenemos dentro de cada locus genético lo que empezó a hacer historia a la hora de hacer genética, que es saber cómo cada partecita de ese ADN, que se llama SNP, se fue determinando asociaciones entre sitios polimórficos distintos que tienen que ver, cuando se los traspola a comportamientos de la población, con cómo son las variables de respondedoras o no. Es decir, vamos en castellano, llano. Disculpen si hablo muy de la rosa. Y ni siquiera voy a hablar de base purínica, voy a hablar de. Si el código genético dice 1, 2, 3, 4, y ese código genético se corresponde con que el deportista tiene una mayor preponderancia de fibras musculares tipo rápidas y de fuerza explosiva, esta persona va a ser una persona que apenas le toque y lo haga trabajar en fuerza explosiva, ¡boom! Se enciende fuego. Ejemplo, Usain Bolt. ¿Sí? ¿Soy claro hasta acá? Sí, ¿no? ¿Eh? Esa partecita se llama SNP. A ver, les voy a hablar, disculpen nuevamente, como les hablo a los pacientes. La genética, no solamente, cuando se descubrió el genoma humano, lo que se descubrió a lo largo de la decodificación del genoma humano es que una gran parte de ese genoma humano, ¿cómo es? La mayor parte. Igual. Igual en nosotros, en todos nosotros. Es lo que nos hace humanos. Y que una pequeña parte, que da esta discusión cuánto, ¿sí? Porque se siguen descubriendo cosas con respecto a esto, es lo que nos hace distintos como humanos. Y no solamente distintos de lo físico, sino de que son variables más rígidas, ¿no? Las fenotípicas. ¿Eh? Color de ojos, pelo, altura, diámetro de huesos, variables sobre las cuales nosotros no podemos laburar mucho. Sino que también asientan un montón de información en estos SNP de variables que yo llamo blandas, en las cuales un gran porcentaje viene determinado genéticamente la variable y lo otro, nosotros lo encendemos o lo apagamos como estas luces, ya vamos a ver eso en un ratito, para que el gen se exprese en su plenitud, en su apogeo o no, o se apaga. ¿No? Eso por definición y hablado llano para aquel que no es genetista y que no tiene tanta experiencia en genética y en lectura de la genética, y si corríjame si estoy diciendo alguna barbaridad, es cómo funcionan los genes, y ya lo vamos a ver eso más un poquito detalladamente, ¿no? Con más seriedad científica. Pero ese es un punto fundamental. El VO2 max es una variable. ¿Y cuánto viene determinada genéticamente? 70%, solamente un tercio es entrenable, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Es la variable que nos decían nuestros viejos profesores de medicina del deporte, que me permitía saber de movida apenas un pibe nacía, si iba a poder ser elite de largo aliento o no, si tenía un alto consumo de oxígeno determinado genéticamente. 70%, solamente un tercio de esa variable es entrenable, tiene tasa de entrenabilidad. Entonces, hoy que eso que nos decían que se conocía y que se intuía, se pueda saber de antemano con una muestra de saliva, claramente para muchos es un gol de mitad de cancha de emboquillada. De emboquillada. Y no quiero ser yo el principal promotor de esto, sino que vamos a empezar a deambular un poquito por estos términos también. Ya son dos o tres diapositivas nada más de términos, ¿eh? Después nos metemos solamente en deporte. Nutrigenómica. Por definición, ¿sí?, es el estudio de la influencia de los nutrientes sobre la expresión de los genes. El estudio de la influencia de los nutrientes sobre la expresión de los genes. Esto es, ¿enciende o apaga? Sencillo. Uno se pensaba que cuando le daba aceite de oliva a pacientes con alteraciones del perfil lipídico, el aceite de oliva era mágico para todos. A todos hacía bien. O cuando le dábamos omega 3 como suplemento nutricional. Y sin embargo veíamos en la práctica que eso no ocurría. Estos fueron uno de los primeros genes que se analizaron, las respuestas a los ácidos grasos monoinsaturados en cuanto al manejo del peso corporal, al manejo del perfil lipídico. Quienes eran altos respondedores al aceite de oliva, claramente aceite de oliva a nadie le hace mal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero hay gente que le hace muy bien. ¿Por qué era eso? Porque se empezó a conocer sobre esto. Y esos fueron los primeros genes que se empezaron a conocer, que se conocían en 2005-2006 a través de ciertos estudios que habían disparado ese año y que después se corroboraron con N's mucho más gigantes de población. Esto se definía en 2005-2006, hace 13 años, como partes de las nuevas áreas de la medicina nacidas a partir de los recientes adelantos tecnológicos. ¿Cuándo se llama los adelantos tecnológicos? El descubrimiento del genoma humano. La decodificación, mejor dicho, del genoma humano. Entonces, unos hablan de nutrigenómica, otros nos hablan de nutrigenética, ¿sí?, que es el estudio de las variantes de secuencia del ADN en la respuesta de los individuos a los nutrientes. Es decir, como terminología, sí, son prácticamente lo mismo. ¿Eh? Quieren decir lo mismo, nutrigenética y nutrigenómica, en la práctica. La diferencia que mete la nutrigenómica es el mecanismo on-off que yo recién les decía, del encendido y apagado de luces por el cual funcionan los genes. Con lo cual, en la práctica, la diferencia no tiene mucho sentido cuando nos hablan de nutrigenómica, nutrigenética, y ya en la currícula de las carreras de nutrición, esto sí es un tema que a ellos les importa mucho. ¿Alguno es nutricionista acá? ¿O alguno se formó en alguna licenciatura de nutrición? No soy especialista. Sí, pero ¿te formaste? ¿Sos médica o sos nutricionista? Soy médica. Ah, ok, no hiciste la licenciatura. Porque en la licenciatura, sobre todo en algunas, ya empezaron a meter este tema como un tema pilar y fuerte. A ver, y quiero hacer un paréntesis. Y no porque vayamos a pensar que un plan nutricional, que hoy es cada vez más personalizado, de eso nadie lo discute, lo vayamos a armar solamente con lo que el genético pide. No por ese motivo, sino porque el mundo empieza a entender con ciencia detrás que existe cierto respaldo para involucrar ciertas condiciones en el armado de ese plan que tienen que ver con la genética. Como también pueden decir que tienen que ver con los gustos y hábitos que cada persona tenga. ¿No? ¿O quién va a ser el nutricionista hoy? Aunque todavía lo hay, aunque parezca mentira, muchos nutricionistas que arman la dieta utópica cagándose en lo que dice la encuesta de gustos y hábitos de ese paciente. Esa dieta es absolutamente cero adherente. Se cae a la vuelta de la esquina. Hay muchos nutricionistas que trabajan así, ¿están de acuerdo con eso? Hay muchos nutricionistas que todavía trabajan con la nutrición, el papel prehecho y tachan, yo lo veo en mi consulta diaria, me llegan esos planes nutricionales. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esa derecha, tomala, hacela. ¿Les pasa eso o no? ¿O no lo ven? ¿No lo ven muchos de ustedes? ¿O soy yo el único extraterrestre que veo esto? ¿Les pasa la práctica o no? ¿Pasa? ¿Ustedes con palabras deben pasar? Diabetólogos que hacen eso. Yo lo sufro con mi vieja. cada vez que vuelvo a la diabetóloga y vuelvo con el plan nutricional, la quiero ir a agarrar el cuello y colgarla del palo, el primer palo que me encuentre. Me molesta eso. Me molesta que no le pregunte a la persona qué hace, qué no hace, a qué hora se levanta, a qué hora no se levanta, qué ritmo tiene de vida, qué gasto energético tiene diario, si hace actividad física, si no hace actividad física, cuánto descansa, cuánto no descansa, si toma un medicamento, si no toma un medicamento, si toma un suplemento, si no toma un suplemento. Me molesta que eso no pase. O sea, a ustedes que pasa lo mismo que a mí. Esto es lo que decía. El British Journal of Sports Medicine en el 2012 ya posteaba esto. Y empezaba a preguntarse en el mundo centralizado, ¿qué hace un campeón? Esa discusión eterna. ¿Sí? El campeón nace o se hace. ¿Eh? Y empezaron a disparar estudios al respecto en junio del 2012. ¿Cómo las federaciones deportivas que empiezan a trabajar seriamente, pensando en un proceso de 4 años olímpico, pensando en darle lo mejor a la formación deportiva, trabajan en la optimización de los programas de alto rendimiento? ¿Qué hacen las federaciones deportivas? ¿Qué entienden? ¿Por dónde entienden ellas y todos los célebres, ¿sí?, profesionales como nosotros que los asesoran? ¿Que cuáles son las variables a cuidar para hacer eficientes esos programas? Y los autores de este estudio concluyen que aunque el entrenamiento, las 1000 horas de entrenamiento que proclaman muchos libros, ¿sí?, y otros factores ambientales son críticos para el rendimiento de elite, ellos por sí solo, ¿sí?, no pueden producir la atleta de elite. No pueden producirlo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto es lo que Carlos Bianchi decía en Boca. ¿Sí? Cuando me decía a mí, Carlos Bianchi me decía, ¿para qué sirve hacer un test del sudor si el que nació con pies cuadrados tiene pies cuadrados y el que nació con pies redondos tiene pies redondos? Y yo le decía, Carlos, es cierto lo que usted me dice. ¿Sí? Pero a 2 pies redondos, el primero que se deshidrata pierde. Y a 2 pies cuadrados también el primero se deshidrata pierde. Claramente, ningún atleta llega solamente con entrenamiento, sino que lo que el estudio dice es que los umbrales de performance individual son determinados por una sola variable, nuestro make-up genético, de cómo venimos nosotros predispuestos genéticamente. El entrenamiento puede ser definido como el proceso por el cual el potencial genético es desarrollado. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esto? Porque es un concepto, desde el punto de vista de deporte, innovador, ¿no? Ese concepto moderno de cómo se define entrenamiento. Tenemos una idea con los atletas. Negros, de color. No, ese es un concepto que lo tenemos hace mucho tiempo. Corredores, decís vos. Claro. Claro. Saltas, atletismo. Negros son más potentes. Tal cual. ¿Con qué otra cosa hay experiencia al respecto? ¿Perdón? Sí, bueno, justo lo hablamos recién antes, un segundo antes que llegue, me parece. Estos autores en 2012 definían que el entrenamiento era el desarrollo potencial genético. Igualmente, acá el año pasado un profesor nos dice, será así, ¿no?, que por ejemplo la selección alemana, no son tan buenos en la coordinación, creo que ese era el ejemplo que ponía, entonces no ponían a los tipos a hacer nada. La selección alemana y la selección belga y todo ese tipo de selecciones, vamos a ver cómo le van al mundial, ¿no? Pero pasa a ser un caso de éxito claramente del mundo, sobre todo en el fútbol. Pasa a ser un caso de éxito que lo podemos discutir. Pero esto mínimamente No sé a ustedes, a mí mínimamente me crea una intriga. Me crea una intriga esto a mí. ¿Sí? Y me crea una intriga que ahora la vamos a discutir, ¿sí? Y pedir permiso antes de venir acá. Y lo voy a hacer ya ahora, fíjense, miren. Pedí permiso al médico independiente para poder compartirlo con ustedes. Martín Benítez es un gran jugador independiente. Maximiliano Mesa probablemente sea el reemplazante del jugador que hoy se rompió los ligamentos en el entrenamiento. Y Martín Campaña es el tercer arquero de Uruguay, que es la caja de independiente. ¿Ustedes me creen si yo le digo que Maximiliano Eduardo Mesa, ¿sí?, cuando se estudia el gen que tiene que ver, ustedes pueden entender que un jugador de elite de la primera independiente como Maxi Benítez, que va a ser probablemente titular o no en nuestra selección, y que claramente el médico de independiente ya sabía que probablemente no vuelva a su club este chico después del mundial, más si juega, más allá tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, pueden imaginar que este jugador, y pedí permiso, bueno, así por eso lo comparto esto que es secreto médico, aunque sea un dato al jugador como al médico cargo que solicitó el estudio, puede imaginar que el gen que está ligado, han oído hablar del gen ACTN3, que está ligado con la fuerza explosiva, ¿sí?, ese jugador tenga una potencia muscular intermedia y no aumentada desde lo genético. ¿Lo pueden imaginar? O sea, que todavía no terminó de desarrollar su potencia. No. Nunca la va a desarrollar. No, que nunca la va a desarrollar. Genéticamente ese pibe no vino con un make-up, por decirlo de alguna manera, muy bien, es excelente. Vino con un make-up, sí, muy bien, 6 o 7. Y ¿sabes qué me dice el médico? No te puedo creer, me dice. Porque si hay algo que a este chico le critican es que le falta explosión, le falta potencia. Me dice el médico. Se queda así, se queda anodado. Y le digo, ¿y qué harías vos? Le digo yo. Si un chico de estas condiciones que va a salir 20 palos verdes, ¿sí?, y que va a jugar un mundial probablemente, ¿qué haces con este chico con esta variable? No, no sé, me dice. ¿Cómo no sabes? ¿La tirás a la basura? ¿Qué es lo que hacen los yankees? Chicos que no. O la trabajás, sí, con plus de entrenamientos y con entrenamientos diferenciados para que lo que queda de toda esa parte que decía en la diapositiva anterior, ¿sí? Toda esta parte crítica que este estudio reconoce que el entrenamiento y los factores ambientales son críticos, ¿me lo olvido? No, lo que yo le digo a las pacientes es que cuando una variable genéticamente no viene determinada como vino el gen ACTN3 en Usain Bolt, sí, todo lo contrario, no me lo olvido si es tan necesaria un deporte top o no como el fútbol, ¿sí? Motivo o duplico en cómo la entreno y cómo la trabajo. Y esto es lo que nos pasa a los que trabajamos muy cerca de los preparadores físicos, sobre todo los jugadores de fútbol que hacen algo distintivo a la tarde, después que entrenan de mañana y almuerzan en sus clubes y se van a sus casas y tienen su entrenador personal para desarrollar, ¿sí?, esas áreas que sienten que tienen debilidad, ¿no? Lo que hacen es justamente intentar mejorar las zonas o las áreas que tienen tasa de entrenabilidad o las variables que tienen tasa de entrenabilidad y quizás no vinieron tan fluidas genéticamente. ¿Pero van a mejorar? Claro que mejoran. ¿Esto sería lo de la selección? Claro que mejoran. No van a mejorar, ¿sí?, espontáneamente y con la potencialidad, ¿sí?, que puede tener una persona que vino linkeada mejor que él para el deporte. Pero en el fútbol y en el rendimiento, no todo es fuerza explosiva. Riquelme, ¿tenía fuerza explosiva? Claramente que alguna característica genética en baja puede compensarla con alguna otra característica. El tema es buscar el equilibrio porque... Y también está la viveza del entrenador, o sea, de saber qué uno puede explotar más que la otra cosa para la posición dentro del campo de juego. Me estás poniendo la clase. Eso viene después, y lo vas a ver, y certificado científicamente. lo vas a ver ahora. Claramente, esto, si crea incertidumbre y si vemos que tiene correlación con lo que pasa en la práctica, empieza a generar un área, ¿cómo vamos a insistir? Personalmente, creo que ustedes también saben muy bien que el clímax de rendimiento, el clímax de performance, no se alcanza por una sola variable, se alcanza por una conjunción de variables. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No las voy a nombrar porque eso sería una gracia al respeto. ¿Eh? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, todas. Con esto que dijo, este ejemplo que dio del jugador que no tenía el gen. No, lo tiene intermedio. Lo tiene intermedio. Sí, hay tres niveles. Y de acuerdo a cuál sea la terminación de las bases purínicas, hay, ¿sí? Bajo respondedor, es para esta variable, respondedor intermedio, alto respondedor. ¿Sí? O sea que en ese caso, por ejemplo, por más que lo entrenase o que tratasen físicamente de buscar el mejor y óptimo rendimiento, sabiendo esa desventaja entre comillas, ¿no puede llegar al mismo rendimiento que otro? ¿El que tiene expresión alta, de alto respondedor, no. Pero puede haber un algo, ¿no? Porque esto hablábamos con la selección alemana. Obviamente que hay tasa de mejora. Es decir, lo que el medio ambiente de entrenamiento da, ¿sí? A eso voy. Cuando una variable viene bien determinada genéticamente, esa persona que la ponemos a trabajar en la preparación en el campo y responde fluye. ¿Eh? Es aquel que en las viejas épocas, cuando se van a correr en la playa 15 kilómetros, le sacaba 500 metros, ¿sí? El primero le sacaba 500 metros a todo el pelotón. Fluye ese. ¿Eh? Esto es lo que veíamos antes, cuando no conocíamos nada de esto. O sea que todas estas cosas se podrían determinar con un test específico de cada una de estas características genéticas. Uno ya podría predecir más o menos, pero que se va a encontrar. Bueno. Esto, justamente lo que empieza a partir de ahora de la presentación, es todas las cosas para crear incertidumbre en ustedes. Vayan, las lean, vean qué asiento científico tienen, en dónde está el gris, dónde hay blanco, ¿sí? Dónde hay negro, ¿sí? ¿Y qué nivel de respuesta esto tiene, y qué nivel de aplicación práctica esto tiene. Ella recién se adelantó a una. ¿Eh? Hoy en día que en el fútbol se maneja tanta plata, ¿se tienen en cuenta estos estudios para la compra? Bueno, Independiente acaba de invertir en sus tres máximos jugadores, ¿sí? $400 en cada uno para hacerlo, parece. Pero bueno, en ese caso por ahí no, la inversión no fue muy buena, porque tendría que haberlo hecho antes por ahí. El estudio. No creo. Yo digo en la compra, por ahí. No creo. Discutíamos hoy si que el club comprador de Europa de este jugador tiene que saber esto o no. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Yo creo también. Porque apenas llega a Europa, este pibe físicamente lo dan vuelta como una media. Va a depender del club si le interesa saberlo o no. ¿De qué club compre? ¿Eh? De que lo compre. Pero no depende. Miren, el otro día fui a Boca. Estaba con Caña, yo que es docente de la cátedra, y me dice, Pablo, tengo el genético de Edwin Cardona, ¿sí? ¿Qué hago? Se lo hizo en Barcelona, en Barcelona se lo hacen todos, ¿sí? ¿Por dónde empiezo a verlo? El otro día no, quizá un mes y medio o dos. Algo empieza a pasar. Mínimamente nosotros tenemos que empezar a tener respuesta a esto. Y por eso vuelvo acordarme la necesidad de querer estar acá para poder despertar esto. A mí, como todos los que somos médicos y ustedes hacemos esto de vocación. Esto del pase de sala, ¿sí? Nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros. En el Ateneo tratamos de dar lo mejor de nosotros. Tratamos de compartir conocimiento, porque al fin y al cabo lo que tenemos es un solo objetivo, brindar más y mejor salud, en este caso en la medicina del deporte. Una pregunta, ¿en Europa se hace esto en los equipos, en todos los equipos se hace? Sí. Bueno, y siempre lo que dice el genético demuestra que el mejor jugador de la cancha es el que tiene el mayor ancho rendimiento en el estudio genético, siempre es compatible, siempre va en paralelo. ¿Vos pensás que...? Yo acá tengo a alguien que el médico pensaba, que dice, mira, siempre me dijeron que y falla en la potencia, y coincide. Allá en Europa. ¿Y qué pensás vos del jugador? ¿Eh? ¿Qué pensás del jugador? ¿Lo conocés? No tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Mirá, lo tengo. Pero en un deporte de equipo es un fenómeno. Pero no, pero yo creo que en Europa que se las a todos, en Europa que se las a todos, supuestamente siempre va paralelo. O sea, ¿son todos genéticamente de elite en Europa? No, claramente, como decía el estudio anterior, ¿sí? Si vino muy negado desde su make-up genético, ¿eh? No va a poder ser, no, no va a poder ser nunca un atleta de elite. Tal vez también lo vas a ver, en un deporte de equipo lo vas a ver con el tiempo también. En un deporte de equipo lo vas a ver también con el tiempo. Muchas cosas en la genética vamos con el tiempo. Claro, entiendo. En el rugby. Claro. ¿Eh? Entiendo la utilidad en un deporte individual, quizás, o un corredor de 100 metros, que si no tiene fuerza explosiva, decís, bueno, mirá, por más que lo intentes, no vas a ganar una medalla de oro. Pero en un deporte de equipo que tenés otro tipo de variables que juega a favor, que bueno, y ahí aparece lo que ella inteligentemente recién tiró, no sé si por tirar o porque lo racionalizó y lo pensó. Entonces, discúlpame, pero entonces se maneja diferente en Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos se descartaron. No, bueno, eso no creo que sea tan así. Yo no creo que sea tan así. A ver, lo que pasa es lo que pasa, pero yo creo que hay una realidad. Que cuando mucha ciencia nueva, ¿sí?, llega a la práctica, hay que darle mucho tiempo, muchas veces horas de vuelo, para que los que tienen que tomar conductas al respecto se eduquen y capaciten. Porque lo que cometen los preparadores, los coaches, que se les llama en Estados Unidos, de fútbol americano, cuando, ¿sí?, desconectan de una formación deportiva o le dejan de poner foco, por ejemplo, porque el pibe no vino bien preparado en la fuerza explosiva, claramente se equivocan. No es una indicación para hacerlo. Sí, vuelvo a insistir, cuando una capacidad, desde mi punto de vista y lo que yo he visto en la práctica, cuando una capacidad genéticamente no vino bien terminada, no me la olvide y la tiro a tacho basura. Todo lo contrario, busco, ¿sí?, optimizar al mango lo que me queda de parte de medio ambiente y entrenamiento. Busco darle todo lo que tengo ahí. E inclusive si hay que hacer, ¿sí?, un estímulo extra en el día para mejorarlo o para llevarlo al clímax que su make-up genético le da. Pero, sí. ¿Hay make-up genético que sean pobres y que sean de elite? No, eso es lo que decía el artículo anterior. Perdón, el make-up genético que vos decís es un listado de cosas que vos tenés que ir viendo genéticamente. Yo, porque llegué tarde, por eso lo dijiste antes. Hay un listado de cosas que, características puntuales que evalúan para determinado deporte, o es algo global y general para todos los deportistas. Ahora, justamente, no llegas tarde, vamos a empezar a... A Messi, me imagino, lo hicieron un genio en su momento, pero la tasa de crecimiento que tenía, lógicamente era un crack cuando ya de que tenía 4 años, pero si uno lo miraba, iba a crecer, y sin embargo, hoy es lo que es, y creo que nadie es un genético en su momento. Esa es la pena de ¿Qué habilidad tiene Messi que no tiene Ronaldo? ¿Qué habilidad tiene Messi? Yo creo que, no sé, juega a otra velocidad. ¿Por qué juega a otra velocidad Messi? O ve el partido mientras juega a otra velocidad, como si él jugara en cámara lenta y el resto jugara a otra velocidad. Entonces, hay algo que hace Messi que otro no hace, que tiene una coordinación, otro programa, otra cabeza. ¿Qué ojo dominante tiene Messi? Izquierdo, me imagino. No. ¿No es contralateral lo de que tiene? El derecho. Y es zurdo. Eso es lo que le permite ver todo lo que le pasa alrededor, ¿sí? Y generalmente, contrario al que lo marca. El tipo es tan rápido con la pelota como sin la pelota, al igual que Ronaldo. Pero tiene el ojo dominante por delante, toda la mayor información, ¿sí?, en su ojo contralateral. Yo soy una charla a un médico, me dijeron ustedes en el rugby. De Rochengo. No solo eso, sí. El entrenador de Federer. José Federer. Una charla impresionante. Sí. No sé que si lo ponías con la cara a Messi, también hace un. Sí, no sé, es petizo para atajar, ¿no? Porque ahí empieza a jugar el equipo. Por eso yo digo, y lo principal que quiero decir en esta charla es que a mí me parece que esto no es para imponer absolutismos. Esto es para entender y conocer que hay banderas que podemos flamear de la medicina del deporte, que nos pueden ayudar mucho en tener un jugador que alcance su clima de rendimiento, de performance, ¿sí? Y ayudarlo en gran escala. Y ahora vamos a ver en qué variables. Y ustedes van a decidir, y la historia de la evolución de eso también va a decidir, qué variable verdaderamente tiene valía, cuantía, y cuál es más funcional que otras. ¿Sí? Lo que decía, no sé si vos llegaste a ver el primer estudio que planteo, este del 2012, del British Journal of Sports Medicine, es que los autores concluían que el entrenamiento puede ser definido como el proceso por el cual el potencial genético es desarrollado para ser un campeón. ¿Qué hace un campeón? Esta famosa discusión que viene desde que yo tengo, ¿sí?, 25 años dándose. ¿Campeón nace o se hace? ¿Cuál es la respuesta? Nace y se hace, es la respuesta. Nace y se hace, es la respuesta. Para mí. Vamos a estudiar al mundo de los corredores, ¿sí? De los que quieren hacer cosas de largo aliento. Claramente, como hablábamos recién, el consumo de oxígeno máximo viene determinado en un 70% genéticamente, con lo cual es una variable que si vos vas a traer bien determinada de la cuna, así que sos tenés un alto consumo de oxígeno, ¿sí? No vas a tener chance de ser un alto respondedor o un corredor de elite reconocido. Lo que este estudio dice, del año 2014, del Sport Medicine 2014, es que la influencia genética realiza una importante contribución a la variación individual en ciertas respuestas de entrenamiento en diuras. Y ustedes saben muy bien que el entrenamiento en diuras puede ser de distintas formas, ¿no? Se puede entrenar de distintas formas. Existen respuestas al entrenamiento endurance que responden a ciertos polimorfismos genéticos. ¿Eh? Es decir, podemos identificar que hay ciertos polimorfismos que sabemos cuál es su codificación y que los tenemos identificados, que son SNPs, que van a tener que ver con conocer si una persona va a ser un alto respondedor al intervalo y a la alta intensidad o al intervalo y a la moderada intensidad. Y eso no solamente aplica a deporte de alto rendimiento, sino también que aplica a cosas que tienen que ver, como por ejemplo, con el manejo de la hipertensión. Antes, ¿qué hacíamos con el manejo de la hipertensión para trabajar la hipertensión desde el punto de vista de entrenamiento físico? Todo el mundo haciendo aeróbico, continuo, 40, 50 minutos. Y hoy está corroborado con muchos estudios, ¿sí?, que la intermitencia y la alta intensidad en muchas personas es mucho mejor respondedor y maneja mucho mejor la variable de presión arterial que hacer 40 minutos de ejercicio continuo. Eso no lo digo yo. Está comprobadísimo, o sea, científicamente. Esta es la gran revolución que se produjo en la prescripción de entrenamiento del 2000 en adelante, conocer todo esto. Hasta el 2000 hacía ruido. ¿Y dónde asienta todo esto cuando vamos a buscar la intimidad de todo esto? Aquello que no puede ser explicado por la influencia genética, ¿sí?, que esto supongo lo que estás preguntando vos, podría ser relacionado a las características propias del programa de entrenamiento o de los factores de estilo de vida. Los factores de estilo de vida, y ahí metemos todo lo que involucra: descanso, timing y composición de la dieta, nivel de actitud física de cada deportista o persona, el estrés psicológico, el manejo de la presión, la frecuencia de entrenamiento, cómo cuidamos el recovery, ¿cómo educamos al jugador desde, ¿sí?, chiquito? ¿Cuál es la gran diferencia del fútbol belga y alemán? Tiene una universidad adentro. Barcelona tiene una universidad adentro. Hoy me decía el médico independiente que él tiene jugadores que valen, ¿sí?, 8 a 10 palos verdes, que no saben firmar. No saben firmar. Es decir, ¿ustedes piensan que eso no entra en el clima de rendimiento? Recién yo le decía a Juan, Boca se va a hacer la pretemporada ahora al IMG en Sarasota, ¿sí? Y muchos de los jugadores no saben hacerse un café, no saben usar una cafetera eléctrica. No saben hacer un shake en una licuadora. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el shake, la recuperación, ¿sí? con isoleucina, es importante o no? Sí. ¿Que un jugador se lo sepa hacer? ¿En doble o triple turno de entrenamiento? Evidentemente, más o menos. Sí. ¿Por qué evidentemente más o menos? Son de elite. ¿Eh? Son de elite igualmente. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Que saben que es importante? ¿Piensan que es importante que el jugador lo sepa hacer por sus propios medios? A ver, lo que pasa en el fútbol, personalmente, lo que yo veo, es que termina siendo el que menos sabe, que es el jugador, el que toma sus decisiones. ¿Y eso de falla de quiénes? ¿Eh? O sea, resolución de problemas. Lo que pasa acá en Argentina. Por ahí lo que yo veo es que en el elite el jugador no toma ninguna decisión. Ya toman todas las decisiones alrededor. Pero esa es la gran diferencia que hay con Europa. El jugador va, se pone los botines, ¿sí? Y ya está. Bueno, eso es lo que está haciendo. A ver, vamos a hablar más claro. Eso es lo que está haciendo Scola en este momento en la Argentina. Scola, como embajador de la NBA, viene acá, ¿sí? Y sienta a los mayores talentos del básquet de Argentina y los educa de cómo tienen que hacer. Desde que se sienta en una silla en la NBA, ¿sí? hasta cómo dormir, hasta cómo alimentarse, les enseñan a los jugadores. Podemos discutir, a ver, nosotros, la Argentina per se se caracterizó, ¿sí? por los triunfos a base de atar con alambre en muchas áreas. Las leonas, chicos, son atadas con alambre. Te lo dice hoy cualquiera que el otro día leía una entrevista a Luciana Aymar. ¿La leyeron en La Nación? Sí. Yo soy recontra amigo de Magdalena Isega, ¿sí? campeona mundial, medallista. Pablo Cachito Vigil no se dejaba ir a tomar agua, ¿sí? iba entre 2 horas y 4 de entrenamiento. ¿Ustedes creen eso? ¿Lo creen? ¿El Cachito Vigil? Él lo dijo, lo estoy diciendo acá porque él lo dijo delante mío. Me dice, ¿puedo haber sido tan boludo de ver que mis jugadores en la última hora de entrenamiento, ¿sí? hacían todo lo que yo no quería? ¿Por qué? Porque estaban deshidratadas. Y porque las cosas no salían como él creía que tenía que darle más volumen, más duración de entrenamiento. Me faltaba educación, dice. Y así empezó la historia de las leonas en el año 2000-2002. Son cosas que ustedes pueden creerlas o no, pero que ocurren en la práctica diaria. Y siguen ocurriendo. Y esto, que es algo que está en el camino de venir, claramente van a ocurrir muchas cosas con esto. ¿Podemos optimizar la prescripción de entrenamiento para maximizar las mejoras en la función y el contenido de la mitocondria? ¿Podemos alterar el laboratorio de la célula? ¿Podemos hacerlo eso? Mejorarlo, alterarlo. ¿Alterarlo para bien? Sí. Claro que sí, ¿no? De hecho, el entrenamiento físico lo hace eso. ¿Y cómo lo hace? Lo que dice este estudio es que el ejercicio claramente es un potente estímulo para incrementar tanto la función como el contenido mitocondrial. Sí. La función como la cantidad y la calidad de la mitocondria que hay dentro de la célula. Esto no lo discute nadie, ¿no? El ejercicio de entrenamiento produce esto. Bien. O sea, la pregunta que habíamos hecho antes, entonces sí se podría optimizar. Por más que tengan la genética, se puede mejorar. Quizás no llega al máximo rendimiento así de manera fluida como tiene con la genética, pero se puede llegar, se hace eso con más esfuerzo. Está claro. Se puede mejorar. Porque por otra parte un súper dotado genético, ese tipo no hace nada, si no entrena, si no se cuida, tampoco va a llenar una parte, o sea, son los dos elementos. Vamos a verlo, esto es. Vamos a verlo. Fíjense, la intensidad de entrenamiento podría ser un importante determinante de las mejoras en la función mitocondrial, es decir, intensidad se linkea con funcionalidad mitocondrial. Duración, ¿sí? Se linkea con cantidad y calidad de la mitocondria. una de las funciones está determinada por la función, por la respiración mitocondrial, la otra tiene una actividad más que la genética actúa, ¿sí? Y codifica para que esta enzima tenga menor o mayor acción, la citrato sintetasa. El entrenamiento de resistencia produce esto, ¿sí? Y la intensidad de entrenamiento produce mejora en la función mitocondrial. ¿Ustedes piensan que esto tiene una base genética o no tiene una base genética? Acá está lo que encontramos, porque hay gente que responde a la alta intensidad, ¿sí? Y hay gente que responde a la intensidad moderada. Y ustedes van a decir, ¿para qué? Y de acuerdo puede ser el objetivo. Si yo agarraba y ponía a 10 Pablos con 90 kilos a caminar 50 cuadras por día y a darle el mismo consumo energético diario, ¿qué veían al final del camino en la práctica? Que los 10 Pablos, ¿cuánto bajaban de peso? ¿Todos? No. 4 o 5 bajaban de peso. A 4 le movíamos la aguja. A 2 más o menos. Con los 10 hacía lo mismo. A los 10 le daba 1.800 calorías al día. Los 10 dormían 8 horas por día. ¿Qué creen de esto ustedes? ¿Qué piensan? ¿Dónde está la base de esto? Para mí, por lo menos me crea decir una interrogación que la genética tiene algo que ver. La importancia de la mitocondria, tanto para la performance atlética como para la salud, entender mejor los factores que reúnan sus cambios, ¿sí? Inducidos por el ejercicio de la biogénesis mitocondrial, claramente la flecha que dispara para abajo es una sola. La genética influencia una amplia variabilidad interindividuo para los cambios inducidos por el ejercicio en la biogénesis mitocondrial. Esto no lo digo yo, ¿sí? Esto está publicado, disparó estudios, no es el único estudio que hay al respecto, esto es del 2014, ¿eh? Pero claramente, claramente, la genética tiene un peso pesado que en algunas variables, vamos a ver a lo largo de este tiempo que nos quede por recorrer juntos, tiene, ¿sí?, mínimamente una importancia moderada para arriba. Mínimamente. Y acá empezamos a deambular un poquito, no me interesa a mí particularmente que le rompa la cabeza hoy si el MCT1, si el ACTN3, si el COL1, ¿sí? Esos son SNPs, son sitios que se analizan y que están ligados a variables de comportamiento. No me importa que sepa esos nombres. Sí quiero crear la intriga de acá al final, con cada diapositiva, de qué es lo que hoy conoce la ciencia y qué evidencia hay al respecto, ¿sí? Gran parte de la gente que investiga en genética son los europeos del este. Hoy vamos aún a los congresos del Colegio Americano de Medicina del Deporte y vemos que las charlas de genética y deporte ocupan una aula como esta y que hay 60, 80, 100 personas versus los 1000 que escuchan a Skinner o con quien quiera. ¿Sí? Hablar de cualquier cosa que ya la medicina del deporte ha históricamente hablado. O a Burke o cualquier capo de la nutrición, la medicina del deporte. Pero básicamente fíjense esto. Cuando identificamos este gen, ¿sí?, con este SNP, está asociado con el estado de atleta de endurance y niveles de ácido láctico en sangre luego de un ejercicio intensivo. Es decir, este gen linkea directamente, ¿sí?, a comportamiento de ácido láctico en sangre. Ácido láctico por acumulación, coinciden conmigo, que es una de las variables que da la fatiga periférica, ¿no? ¿Sí? Es una. Vaciamiento energético, acumulación de protones, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, genéticamente venir preparado ¿sí? Para manejar y ser un alto respondedor a manejar mejor el ácido láctico, claramente retrasa la fatiga en atletas de elite, de largo aliento. El gen ACTN3 es el que lideró el camino a estos cambios. ¿Sí? Es el gen que linkea con potencia y sprint, con potencia explosiva. Este gen es el más investigado en la naturaleza, ya nadie lo discute. Nadie lo discute. En algún medio de comunicación tradicional pueden haber oído, ligado con el New York Times, que el gen ACTN3 quizás lo único que hacía o que hace no era dar potencia explosiva. Quizás también en otros SNP que tienen ese mismo gen aparecen otras variables que colaboran mucho con el deporte. ¿Este es el que no tiene el chico? No, tiene intermedio, no es el que no tiene. Este estudio de marzo de 2013, mayo de 2013, decía que el ACTN3 es crucial para el éxito en la performance de explosión y fuerza. Y sin la base genética de este gen, ¿sí? Cuando esto viene a nada, malo, abajo respondedor, ¿sí? Lo que dice este estudio es que el atleta reduce sus chances de llegar a ser un atleta excepcional. Cristiano Ronaldo y Messi son atletas excepcionales porque seguramente, Messi tiene esto hecho, lo conozco, ¿sí? Tienen este SNP3 con mayor ¿sí? rendimiento. O son altos respondedores. ¿Sí? Miren esto, que digo que se asocia a trabajos también. El genotipo ACTN también está asociado con niveles de testosterona en los atletas. El alelo ACTN3R está asociado con altos niveles de testosterona en atletas. Esto explica en parte, porque claramente, como decía ya recién, ¿sí? Si no está dado el Medicap genético, ¿sí? Si no hago un buen trabajo de fuerza explosiva, y ojo, porque si ustedes leen y son ávidos por leer formas de entrenamiento hoy, si ustedes leen las investigaciones que se producen al respecto, se van a dar cuenta que hay cada vez más y mejor conocimiento al respecto. No sé si han leído algo últimamente. Entrenamiento de fuerza explosiva con tal pausa. Entrenamiento de fuerza explosiva alternando troncos. Entrenamiento de fuerza explosiva por serie de grupos musculares. ¿Han leído lo que la investigación tiene al respecto para dar en eso? No es lo mismo entrenar las tres formas que yo les hablé de entrenamiento de la fuerza explosiva, no dan los mismos resultados, ¿eh? López Chicharro investiga y publica bastantes actualizaciones al respecto de eso. No sé si alguno lo sigue. Español, fisiólogo. Autor de varios libros, 17 libros de fisiología del deporte. Muchos lo critican a José, lo conozco personalmente, porque le falta práctica en la cancha. Y quizás no es, ¿sí?, todo lo que tiene que tener esa conjunción entre práctica en la cancha y investigador o educador. Pero básicamente, si yo entiendo y conozco esto, ¿sí?, y conozco cuáles son los formatos de prescripción de entrenamiento de fuerza explosiva que hoy existen en el mundo y cuáles son los que mejor respuesta tienen, le estoy brindando a un deportista lo mejor que tengo de mi lado. Si yo sé, voy a decir, hablar por hablar, que Maxi Eduardo Mesa, ¿sí?, tiene una potencia muscular por determinación de ACTNS intermedia, ¿eh?, y yo sé, póngale, el entrenamiento de fuerza explosiva con pausas, ¿sí?, de tanto tiempo, ¿eh?, alternando troncos, tiene mucha mejor respuesta que entrenar fuerza explosiva clavándome en un grupo muscular, Claramente lo que yo le voy a dar a Maxi Benítez, ¿sí?, es la primera opción para que lo que me queda de tasa de entrenabilidad ligada o linkeada al medio ambiente sea lo mejor que yo tenga para ofrecerle a él. Y quizás hasta tenga que hacer el estímulo de la mañana y algún plus más en la tarde, algún día de la semana, para poder mejorar esa capacidad que no vino muy bien 10, sino que vino muy bien 7 en él. Sí. ¿Y por qué no haría eso con los que sí son buenos respondedores? Porque responde espontáneamente, muy bien 10 responde espontáneamente. Responde bárbaro. Llevo al umbral al límite. Lo llevas al umbral fácil. Eso es lo que vos empezás a ver cuando esto lo llevas a la cancha, lo llevas al entrenamiento. Esto no fue fácil demostrárselo a los preparadores físicos, ¿eh? Hoy por hoy. Y no va a ser fácil. Es que probablemente, no sé, pienso. Usted dijo recién que cuando le mostró el genético al entrenador, el entrenador dijo, ah, mira vos, justo lo que le falta. Al médico. Justo lo que le falta a este chico. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que si el chico no se va a ser un deportista de élite, evidentemente el resto de las cosas las debe tener. El chico ya es deportista de élite y es campeón sudamericano. Por eso digo, sale 20 palos verdes. Ya nos lo muestra en la cancha lo que le falta. Entonces, el genético en este caso puntual. ¿Cuánto me aporta? Me pregunto. Si ya el médico ya lo vio en la cancha. ¿Cuánto te hubiese aportado tener este genético? Antes a sí, 13, pero 14 años? Claro, ahí sí. Me parece que la utilidad está ahí, sí. Como decía ella, bueno, antes sí. De comprar un jugador, sí, antes de ver sí. Lo que. Si hoy el entrenador o el médico siguen denotando que este jugador ven que desde esa capacidad, ¿sí?, no es tan bueno como en otras cosas, ¿sí? Y si el pibe hoy por hoy, aunque te parezca mentira, esto no lo entrena aparte, ¿qué quiere decir? Que este pibe tiene más para dar todavía. Tiene más tasa de entrenabilidad en esta variable. Sí, sí, pero. Porque el pibe así hasta donde llegó hoy anda muy bien. Y vos te preguntás, o por lo menos te crea la inquietud, ¿podría andar mejor? Si se pone un. A ver, me decía el médico hoy, hay muchos jugadores independientes que los tenemos que mandar con preparador físico personal cuando vienen las vacaciones. Porque si no, nos pueden conceder 7 kilos más. Lo tenemos que mandar con un preparador físico personal. Se lo pagan ellos, está bien. Se lo recomendamos, tenemos un abanico, ¿sí? Se lo pagan ellos, pero lo mandamos. No lo liberamos solo porque vuelve con 6-7 kilos más y después es un dolor de huevo volver a tener en peso y en control de composición corporal adecuada. ¿Y cómo se queda hasta el tope hoy? Eso es todo lo que tiene para. Bueno, para eso tenés las funcionales, con métricas de cómo el deporte evoluciona. ¿Sí? Por ejemplo, sí. No sé cuán eficiente vos sos en las evaluaciones funcionales. No, sí, pero por ahí pero, el intermedio es esto que da hoy, nada más que eso. Pero, bueno, pero para eso tenés que tener una métrica evaluatoria. Porque desde la cancha, si un médico lo ve, no puede imaginar un entrenador, un preparador físico. Si lo nota. Con lo cual, por lo menos te crea el signo de interrogación si esto tiene tasa de entrenabilidad o si ese techo está como vos decís. Eso lo podés evaluar con evaluaciones funcionales y saber si el deportista mejora. Si después esa mejora de la evaluación funcional y de la capacidad física, en este caso la fuerza explosiva, la lleva a la cancha y el tipo. ¿Sí? Pero aparte, veamos un poquito más la 73, porque no solamente se queda en la 73, como verán recién, no solamente se queda en fuerza explosiva, ¿no? Que es lo que el New York Times decía: la 73 no solamente para dar fuerza explosiva, también está ligado con. ¿Sí? Mayor nivel de testosterona, hipertrofia muscular y estado atlético de potencia. Es decir, si vos estimulás, le prendés la luz a la CTN3, no solamente te da presión, sino también te da esto. Y capaz te da algunas cosas más que la pueden venir. Ojo con esto, porque son distintos SNPs, son distintos sitios, ¿eh? Pero cuando vos trabajás, producís la metilación o acetilación, ¿sí?, de todo el loco genético. ¿Me entendés? Sí. Es decir, esto es un tema más que importante. Pero cuando vos trabajás, ¿eh? ¿Cuándo trabajás? Cuando trabajás la fuerza explosiva. Si cuando vos trabajás la fuerza explosiva, no solamente le podés dar, sí que en un yo-yo test, o un test de fuerza explosiva, o hacer un yo-yo test, ¿sí? Potencia aeróbica, cuando te hace falta fuerza explosiva, ¿sí? El pibe mejora. No solamente lo ves de ahí. También puedes ver que empiezan a pasar ciertas cosas adentro, ¿eh? Y vamos a ver con qué más cosas se linkea esto, porque no solamente pasa, termina acá la historia. Fíjense esto: genotipo ACTN3 en futbolistas y respuesta al entrenamiento agudo excéntrico, ¿no? Identificar factores genéticos, este estudio está publicado en el año 2012. ¿Sí? Identificar factores genéticos pueden ser muy útiles para colaborar en los programas de entrenamiento individuales. Se agarraron 37 futbolistas profesionales, fueron analizados en cuanto a su respuesta al entrenamiento pliométrico y excéntrico en 5 estaciones de trabajo. Yo les pregunto a ustedes, ¿el entrenamiento pliométrico y excéntrico en el fútbol argentino se usa? ¿Qué opinan ustedes? ¿La pliometría y el ejercicio excéntrico se usa? ¿Se usa? Sí. En cada salto que hacen y caída, ¿sí?, a un banco, usan pliometría. En cada rampa de cuesta que ven en cualquier predio de formación deportiva de fútbol, Villa Olímpica de Vélez, o en aire y acceso este, hay una rampa de arena para que los chicos bajen y suben. Cuando bajan, ¿qué ejercicio es? Excéntrico. ¿Qué tiene el ejercicio excéntrico como característica? Contracción en la y como característica de resultado del músculo. El gesto que lesiona y el que revive. Bien. La inflamación muscular, da dolor malo, que habitualmente dura más de 36 horas. ¿Sí? Conocer a través de la CTN3 un futbolista que tenga más tendencia a hacer lesiones porque trabaja en este tipo de formato que se uniforma para todos, como patrón uniforme para todos, puede tener importancia conocerlo y moderar ese formato de trabajo. Puede tener importancia en que en vez de hacer pliometría de acá para abajo, haga de acá para abajo. ¿Qué se pregunta a usted? ¿Le crea mínimamente un signo de inquietud? Nueve eran XX, 13 eran RX, 15 eran RR. ¿Sí? Fueron divididos en 5 estaciones. Dosajes antes y después de la prueba de cortisol, testosterona, CK, alfatinina e interleuquina 6, que son las variables que hoy cualquier equipo de fútbol usa, ¿sí?, para saber qué daño muscular tiene un jugador cada 15 días, algunos hacen una vez por mes. Son los dosajes que se hacen, ¿no? Inclusive ustedes saben muy bien que también se hacen estos dosajes para saber si están en sobreexigencia o sobreuso o sobreentrenamiento un deportista. Fíjense, aquellos que son futbolistas que son homocigotas para la característica XX son más susceptibles, son altos respondedores al daño excéntrico y presentaron un estado catabólico más alto. Los atletas con heterocigotas para esta variable, ¿sí?, es decir, que no son CC o XX, sino que son RX básicamente, presentaron menores indicadores de daño y mejor respuesta hormonal. Esto me permite diferenciar claramente a quién tengo que prescribir un ejercicio y a quién no. Porque lo voy a predisponer a lesión. Claramente después le pueden sumar si el jugador hace bien la recuperación, ¿sí?, si se suplementa o no, si se alimenta o bien no, si hace la carga energética inmediata antes bien, si cubre su estado de hidratación intraesfuerzo, si mete 30-60 gramos de carbohidrato hora en una exigencia como el fútbol, todo lo que quieran. Pero teniendo todas esas variables cuidadas, esta variable también empieza a tener incidencia, aparentemente. Esto para ustedes hoy puede ser figurita de color, pero los invito a que hagan la prueba y intentar llevarla a la práctica a ver qué pasa. ¿Y conocemos qué porcentaje va a ser más susceptible? Sí, sí, conozco. Hay tortas de eso. Sí, no la sé. Están en el informe. Sí, claramente sí. Hoy hay un estudio que se llama Mil Genomas, que justamente se dedica a eso. Justamente se dedica a eso. A establecer tortas de porcentaje de cada población. Es muy bueno. Claro que sí. ¿Hay algún equipo de fútbol de Argentina que tome el trabajo de hacer esto para antes de una pretemporada, por ejemplo? No. No. Los hacen aislados, sí. Independiente eligió a sus 3 mejores jugadores y ahora hay 2 más que se lo quieren hacer. Sánchez Miño y otro más que no puedo hablar. Pero esto que vos decís, se va haciendo cada vez más accesible y cada vez... Y sí, es decir, convencer a dirigentes que inviertan $400 o $500 por 30, ¿sí? No es fácil, claramente que no. ¿Sí? Convencer a los médicos que gestionen esto tampoco es fácil. Porque todavía vos asistís, la gran mayoría de esto somos los médicos, porque no tenemos formación. No hemos tenido formación en la universidad de esto. Pasa que ya hacerlo en una atleta de primera división me parece que sería tarde. ¿O la variable anterior te parece que es tarde? ¿Para? ¿La variable anterior? Si vos le hubieses hecho esto a Gago, por ejemplo, Gago viene con tendencia a tendinopatía del Aquiles. Sí. ¿Cuántas veces se rompe el tendón de Aquiles, Gago? Dos. Si vos le hubieses hecho esto a Gago, te pasa que hubiese tenido eso, y cuidarle bien la biomecánica, y cuidarle bien la pliometría, y cuidarle bien que no haga cuestas, ¿sí? ¿Te parece que hubiese sido valioso? Pero eso quizá también, sin necesidad de un estudio genético, No, no pasa, porque Gago se lo voy a entrenar en mi club. Ah, pero claro, uno en... Bueno, uno, pero cada vez que se te para, te sale 6 palos verdes en lo parado. Vos te pensás que eso el club no sé cuánto le sale a Gago por año tener parado toda una ruptura de persona anterior o una ruptura 6 meses parado con una ruptura de tendón de Aquiles. ¿Cuánta plata le sale? Porque el sueldo se sigue pagando. El jugador no juega, es un procesante. Por eso, yo te lo pregunto, ¿para mí tiene sentido hacerlo? A mí tiene sentido cuidar. Tampoco creo que va a evitar lesiones graves como esa. ¿Por qué no? La variable azarosa. Parece que hay tantas variables para lesiones así. La tendinopatía de aquí no es una variable azarosa. No, pero no sé. Una ruptura de persona anterior es una variable mecánica. Sí. Igualmente, ¿sí? Igualmente, en la ruptura ligamentaria también es genética, ¿eh? Tendencia genética. También hay. Y él también la tiene. Y él también se rompió el cruzado anterior. Sí. Y la ruptura de usado anterior, más allá que es mecánica, sí, más allá que es mecánica, la incidencia en Boca, ¿cuánto aumentó, Juan, la ruptura de usado anterior? Según Pablo, el número aumentó. ¿Eh? Según Pablo, no aumentó. ¿En cuánto está? Bueno, capaz hay hoy más data. Está en el 14%, ¿no? ¿Eh? O según lo mismo que fue. 14% de la formación deportiva de Boca se rompe el cruzado anterior. Es decir, 14 cada 100 chicos. Lanzini, por ejemplo, se rompió el cruzado hoy en el entrenamiento. ¿Por qué? Seguramente tenga hecho un estudio genético o jugar en el no, no sé. Yo no sé. Quizá lo tenga. Yo creo que no. Tiene, no lo ha transmitido porque lo tiene que ver en su jugador. Bueno, pues está bien, pero si vos sabés que ese chico, por ahí vamos a ver que Lanzini tiene estudio genético y tiene predisposición a ruptura ligamentaria. ¿Sí? ¿Cuál es la gran deficiencia que tiene el jugador de fútbol en su mundo? En el entrenamiento. El isquiotibial es el trabajo. Los músculos posteriores, los obturadores y el glúteo están mucho menos elaborados, sí que las más adecuadas. Hay descompensaciones cuando vos los evaluás. Eso también se puede evaluar funcionalmente, ¿eh? Sí. Y hay descompensaciones. Yo las he visto con mis propios ojos. ¿Vos pensás que esa descompensación no ayuda a la ruptura de cruzado anterior? En un paciente predispuesto genéticamente, ¿te podés dar el lujo de que la descompensación esté a la orden del día? En un paciente que vos sabés de antemano que tiene tendencia a eso. Yo al menos, como no sé si les pasaba a ustedes en la carrera de medicina, cuando me hablaban del curandero, yo tenía respeto, chicos, al curador del empacho. Yo tenía respeto. Yo a la bruja que curaba la poliomielitis también tenía respeto. Jamás la denigré, ¿eh? Jamás le dije, no, esa pelotudez no. Jamás se lo dije a un paciente. Yo mínimamente respeto que tenía. Yo mínimamente respeto a todo lo que a la persona le hace bien, ¿sí? Mientras no le haga mal, obviamente, mientras no sea un daño para el cuerpo, esto claramente no es un daño para nadie. Claramente hoy está. Sí, es más caro que exactamente, 1000 en el 2013, ¿sí? 400 hoy, en el 2020 va a estar $150. ¿Qué no sabe que nos tiene que competir a nosotros? Preocuparnos por los precios, tiene que competir, dar lo mejor que tenga. Si después la persona puede pagar o no, claramente es un problema de salud pública. Claramente sí. Efectos sobre la fuerza y las resistencias futbolistas. La tía que se fue. Brasil, investiga al respecto. ¿Sí? Este estudio fue hecho en 2013. ¿Eh? Comparar performance, ¿sí?, de ACTN3 y las tres variantes que veíamos, ¿sí?, de polimorfismo. ¿Qué se hizo en este estudio? Los genotipos que tenían ACTN3 y homocigota RR fueron los más rápidos en cortas distancias y potencia de salto, es decir, fuerza explosiva. Los que tienen el XX, el XX homocigota, esa característica, pero el XX presentaron mayor capacidad aeróbica. Y acá la respuesta de la chica que se acaba de ir. Probablemente esto me sirva para saber quién, juega, quién puede jugar de wing y quién puede jugar de 5 desde el punto de vista genético. ¿Y sabes qué dicen los autores al respecto? Los autores concluyen que estos hallazgos pueden ser útiles en ajustes de entrenamiento y que también pueden influenciar el desarrollo de posiciones y tácticas dentro del campo de juego. A ver, ¿a esto le falta horas de vuelo? Y sobre todo horas de vuelo de la ciencia y de la puesta en práctica en campo, seguramente. No lo duden. Claramente va a quedar en cada uno de ustedes si, si les interesa ahondar o no y ver qué pasa esto. Porque la única forma de comprar esto es con convicción y con convicción real que lo que ustedes llevan a la cancha ocurra. Acá te recuerdo tu respuesta, ¿eh? En este paper. ¿Eh? Que pueden influenciar posiciones y tácticas dentro del campo de juego según ¿sí? ¿Eh? Si es heterocigota o homocigota en general se tiene 3. ¿Eh? Ese estudio está hecho en 200 jugadores brasileños. Effect of AFSTX gen en fuerza y resistencia a jugadores de fútbol. ¿En el Comité Olímpico nuestro se hacen pruebas genéticas o no? Sí. Le hicimos. Sí, 40 estudios genéticos a los principales. El ENAR pagó 40 estudios genéticos en el año 2014. No, el año 2013. Sí, pagó 40 estudios genéticos a $800 cada uno. A los 40 talentos que había identificado para los juegos de hoy día, de octubre, de ahora, de la juventud. Sí, digo que lo formaban, decían un ciclo olímpico para ser nuestros representantes en los juegos de ahora de octubre. Presentamos eso ante la mesa de consultores del ENAR. ¿Ustedes saben a quién le devolvió los estudios del ENAR? A los padres, los chicos. Esto, hicimos el estudio a su hijo, invertimos $400 o $500 por cabeza al padre del chico. Yo senté, defendí esta presentación y todas las variables, ¿sí? A esa mesa de consultores, ¿sí? Y quedaron en tomar conducta posterior. En cada chico. No sé qué pasó. Porque digo, ahí se invierte mucha plata en la cual vos podrías dejar de invertir o cambiar si vos realmente ves que esa persona no va a llegar a ser elite para ese deporte, como decía por ahí hoy él. Deportes individuales se ven mucho más. Un levantador de pesas, si yo sé que no va a tener potencia o no va a ser elite, o sea, no, ¿hasta qué punto me conviene seguir invirtiendo plata en él si sé que él no va a poder competir a otro? Yo no vería todo desde un punto de vista económico, ¿no? Yo no analizaría todo desde un punto de vista económico. Nosotros como médicos tenemos que. A ver, lamentablemente el sistema nos involucra en eso. ¿Eh? Yo trabajo con el preparador físico de los Leones, ¿sí? Y el preparador físico no es solamente el preparador físico, lamentablemente, de los Leones. ¿Sabes lo que hace el preparador físico de los Leones? Es el que decide, ¿sí? Es el que decide quién cobra la vida y quién no. Y cuánto de los tres tipos de vida que hay cobran. Porque no son solamente los que van a competir en el mundial los que cobran la beca, ¿eh? Hay un proceso con 40 jugadores. El preparador físico y los dos entrenadores, o tres, que tienen los Leones, son los que deciden también eso. Y que le mandan la info al ENAR para que, ¿sí? Depende qué tipo de beca le va. Y eso, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Tienen claro la magnitud de eso, la chispa interna que eso genera? Entre los jugadores, ¿sí? Y el cuerpo técnico. Ah, claro, Juan Pérez le das, tiene la beca de Senar, la beca de Senar, ¿sí? Y aparte juega en Europa, ¿sí? Y le da la beca más cara y yo acá en Argentina. La peleo todos los días, nos vemos 10 días antes y cobro la menor. Hay otras variables también, ¿no? ¿Cuántos partidos internacionales tiene? ¿Sí? ¿Cuántos te matches? ¿Cuántos ganó? ¿Si tiene más olímpica o no? Pero cuando vos empezás con esos nuevos. Sí, con recambios generacionales, el preparador físico también tiene esa función. entre otras. Pero además, en este caso, ¿no? Ese papel no te dice cuánto el chico va a trabajar, cuánto va a responder a ese estímulo diferenciado que le des para mejorar esa variable en baja. Ningún papel, ningún papel. Por eso te lo digo, o sea, hay un montón de cosas. Sí, claro. Por eso, para mí, esto puedo insistir. Humildemente, yo creo que estas son banderas que tenemos y que podemos llevar más altas, más bajas, ¿sí? Pero que mínimamente pueden ser un dato más que nos sumen y nos den, información para alcanzar el clima del rendimiento del jugador. No digo que sea la única variable. En algún momento de la historia, el entrenamiento neurocognitivo, ¿sí? Que hoy Gallardo involucró muchísimo en River, se pensó que era el gran diferencial a la hora del éxito. Yo no creo que sea solamente el entrenamiento neurocognitivo, claramente. Porque un cerebro no bien regado o deshidratado, por más entrenamiento neurocognitivo que tenga, no va a responder bien. Si el jugador no tiene mencar genético, por más entrenamiento neurocognitivo que le des, no va a alcanzar su clímax. Yo creo firmemente que en cuidar todas las variables que tienen tasa de entrenabilidad es por donde es el camino. No es una sola, son muchas las que se consiguen. Probablemente el gran problema que tenemos nosotros hoy como médicos deportólogos es que cada vez aparecen más cosas a tener que cuidar. Y eso nos obliga a ponernos una mochila bastante más pesada que la que nos poníamos hace 15 años. Hace 15 años un deportólogo, a ver, vamos a hablar claro. Hace 15 años, 20 años un deportólogo, ¿para qué sería un deportólogo en Argentina hace 20 años? La mayoría de los médicos deportólogos hace 20 años, ¿qué pasaba con su título? No. Estaba colgado, el traumatólogo tenía colgado para atrás. Medicina preventiva. Creo que es. ¿Sí? En los últimos 15 años, la medicina del deporte tiene mucho más para dar. El médico que se sentó conmigo hoy de independiente no es un médico traumatólogo. Es un médico cardiólogo clínico que cuida el equipo. Deportólogo. Tiene laburo. Eso antes no pasaba en todos lados. Hoy hay cada vez más documentales. Por eso hay tanta gente acá hoy escuchando esto. Es decir, podemos insistir. No nos clavemos en. ¿Cómo me fue el tiempo? ¿Cómo me ha pasado? No, bien. ¿Cuándo me falta? 17 de la tarde. Ya. Bueno, fíjense esto que era lo que hablábamos recién. Genes asociados con ruptura de ligamento cruzado anterior en futbolistas. Esto está publicado en 2013. Journal Science Medicine Sport. Comparar diferentes genotipos de un gen que se llama COL1A e incidencia de ruptura en jugadores profesionales. 91 jugadores evaluados con antecedentes de ruptura de cruzado anterior y 143 jugadores sanos como grupo control. Perdón. El polimorfismo heterocigota fue significativamente asociado con menor incidencia de ruptura de cruzado anterior. Es decir, yo sé de antemano que cuando le tomo una muestra de saliva a un jugador, y ese jugador, el gen COL1A1, ¿sí? Codificación en la finalidad de sus bases, tiene GT, ¿sí? Tiene mucha menor incidencia de ruptura de cruzado anterior. Aquellos jugadores que portan, ¿sí? Dos copias del polimorfismo, COL1A1, GT, también heterocigota, podrían estar protegidos de la lesión del ligamento cruzado anterior. Los que son homocigota para este problema, ¿sí? Aparentemente tienen mucha más tendencia a hacer ruptura del cruzado anterior. Aunque les parezca mentira, los que alguna vez han suplementado un deporte con creatina, se encuentran que tienen a del potro que dice que no sirve para nada, y que tienen a Pico Mónaco que te dice no puedo jugar sin creatina. Respuesta a suplementación creatina de los genéticos. ¿Qué importante es, antes de suplementar un deporte, saber si va a ser un alto respondedor o un bajo respondedor? ¿Que se lo vas a dar o no? Se lo vas a dar o no, probablemente. Acá tenemos un problema que es lo que discutía con el médico independiente. El efecto subjetivo de los suplementos nutricionales y el efecto objetivo real. La creatina hoy es un suplemento con qué grado de evidencia en el mundo. A. ¿Sí? Ah. Es decir, claramente funciona, al igual que la cafeína, al igual que un montón de suplementos nutricionales. Evaluar respuesta de performance a la suplementación con creatina según el patrón de alelos genéticos. Los polimorfismos analizados fueron dos, nombres raros, AMPD1, PIPAR, ¿sí? 21 futbolistas, la N acá es chica, pero este fue el estudio disparador en el 2014, de otros que siguieron posterior. Los 21 futbolistas fueron asignados o con creatina 11 o 10 con placebo y destroza. La mejor respuesta de performance con suplemento creatina son los que tienen la codificación homocigota del gen. Hay incrementos significativos cuando usan creatina en el consumo de oxígeno y con menor acumulación de ácido láctico los que tienen patrón genético homocigota para la suplementación con creatina de este gen versus los que tienen el patrón heterocigota, citosina y mina. Una pregunta. Sí. ¿El estudio genético está predeterminado con todos los genes que se estudian o uno como médico puede solicitar...? Hay kits. Los laboratorios se analizan por kits. Bueno, ya terminamos, ¿eh? Y empezamos a aprender hoy o a crear la intriga de cómo se empieza a cortar, con qué cuchillo y con qué tenedor. Empezamos a cortar la genética y nos empiezan a hablar de epigenética como concepto clave. ¿Sí? Que son, por definición, los estudios de cambios heredables en la función génica que se producen sin alterar la secuencia del ADN, es decir, sin producir una mutación. Perdón, gracias. Andes bien. Eso por definición es epigenética. ¿Cómo cambia el fenotipo sin que cambie el ADN? Y básicamente acá lo que explica la ciencia es que lo que decía recién al principio, que quizás estás hablando en chino, que son los patrones de metilación y acetilación del ADN, es decir, la formación de carbono y hidrógeno 3 o carbono 2 y hidrógeno 2 en las histonas, los que encienden o apagan las luces de los genes. Como decía al principio, los genes funcionan por un mecanismo de encendido y apagado de luces. ¿Eh? Los laboratorios, ya me voy a hablar de algunos, con las empresas, están invirtiendo muchísimo dinero en saber, sobre todo desde lo nutricional, cómo alterar o cómo modificar nuestra genética. Para bien, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se regula la metilación? ¿Sí? La enzima clave de la metilación es la metileno tetrahidrofolata reductasa. Sabemos que el ácido, los alimentos ricos en ácido fólico, en B12, en metionina, en colina, en betaína, modulan muchísimo la transmetilación. Entonces, ¿ustedes piensan que no hay empresas pensando en esto? Sí, las hay, ya las hay. En buscar, ¿sí?, alimentos que modulen nuestra genética. A partir de la regulación de la transmetilación. El estrés oxidativo, la oxidación de nuestro cuerpo. Claramente el ejercicio de resistencia es una pieza clave. La evolución de las especies de oxígeno reactivas que modulan la contracción muscular y la reparación del ADN también. La elevación de esos productos. La producción de ROS asociada al ejercicio es importante tanto en la metilación del ADN como en la modificación de las histonas, creando condiciones adaptativas y heredables. La reposición de antioxidantes y sustancias moduladoras de la homeostasis del redox maximiza el efecto antiestrés oxidativo del ejercicio. Muy rápido porque ya sé que están cansados. ¿Eh? Todo este estrés oxidativo que ustedes saben muy bien, que es una conjunción de variables que hay que poner en juego, ¿sí?, para alentecer el envejecimiento del motor del deportista, ¿eh?, es algo que se puede trabajar. ¿Eh? Y en este gen, el SIT1, es donde impacta el famoso reverastrol. Y el año pasado, cuando se juntaron los máximos exponentes de nutrición en el mundo, en Sarasota, me aturdieron la cabeza con una palabra que se viene en el mundo y quiero que le suene, en suplementación deportiva. Polifenoles. Me decían, polifenol. Cada tres palabras, polifenol para todo. Porque la evidencia viene creciendo, y otros de los polifenoles. No solamente del reverastrol. están haciendo extractos de jugos, ¿sí? De fresa, de frambuesa. ¿En las arvejas pues, también está poniendo? No lo sé, son las frutas que tienen color morado, colorado, fuerte, fruto del bosque, ¿sí? Y uva. Tiene otro, aparte de ese. Todos los antioxidantes pueden servir, pero los polifenoles es aparentemente lo que los líderes de opinión del mundo de nutrición deportiva empieza a hacer mucho ruido. Y empiezan a involucrarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los polifenoles impactan acá. En este gen, retrasando o como productos antiestrés, de antiestrés oxidativo. Retrasando el envejecimiento. Divino, por ejemplo. Claro, sí, la famosa copa de que en este momento le criticaron ahora a Favaloro, pero que antes en la dieta mediterránea estaba incluida y negociable. Última diapositiva. El estado epigenético y su potencial influencia en la performance atlética tendrá claramente que ser considerada, dice este estudio del Sport Medicine en 2013. Pero claramente usando modelos bien controlados de investigación, que nos den certezas con asidero, no cualquier tipo de estudio. Bien, ¿dudas? Ustedes que admiramente dispara, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. ¿Cómo lo vemos? Si alguno tiene alguna inquietud o alguna duda, ahí está mi mail, me pueden escribir tranquilamente, soy de contacto, los mails. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Sí, toda esta parte de la genética, ¿entra el factor psicológico, longitudinal del deportista? ¿Sí entra? La parte psicológica, la parte de actitud por parte del deportista. No, lo que tiene la genética son patrones conductuales de respuesta a los alimentos. Y a tu pregunta, cuando por ejemplo una persona viene, ¿sí?, con genética que está codificado, está identificado, ¿eh?, de desinhibición alimentaria, eso viene, hay un impulso genético que está relacionado con eso. Esas son las variables genéticas que menos fuerzas tienen porque luchan permanentemente contra qué, contra tu cerebro, como vos estás diciendo, contra tu cabeza, contra el debo, contra tus ansiedades, ¿sí?, contra tu momento del día, contra el ritmo hormonal de la mujer, contra tu angustia o tu euforia, y se produce un proceso de lucha entre el impulso genético que está claramente identificado, ¿sí?, y calificado, contra lo que pasa en tu cabeza. Entonces esas son las variables que genéticamente son más difíciles de testear y probar. Las conductuales. En algún artículo, hace unos años había dicho que el político venía genéticamente preparado para ser político, ¿se acuerdan? Y que la disidencia era una variable que rondaba el 33%. Después, cuando vienen genéticamente preparados con ese impulso, después le suman la mentira y todo lo que hay después, y termina siendo político. La corrupción. ¿Entendés? Es decir, hay un chico argentino que se formó en Harvard y que ahora está acá en Argentina de nuevo, y que lidera una de esas empresas, que escribió un libro donde habla de la genética ligada a un montón de huevadas. ¿Sí? La vez que se te para por semana, así, 20.000 cosas. Habla. Claramente también hay hueveo acá. ¿Sí? Porque claramente lo que te corrobora eso no es que tenemos que ver eso. Lo que te corrobora eso es que tenemos un medicamento genético que no podemos disimular y que hoy, si lo podemos conocer, ¿sí?, probablemente haya muchas variables que sumen. Y que yo no espero que el deporte de cualquier grado escape a eso. ¿Me explico? Respuesta, ¿sí?, metabolismo de la cafeína. ¿Dónde radica el metabolismo de la cafeína? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? En el hígado. ¿En qué enzima? En la citocromo P450, ¿se acuerdan? ¿Sí? Saber que un jugador de fútbol o de cualquier deporte de stop and go, sabiendo que la cafeína es grado A de evidencia, ¿es un metabolizador rápido o lento la cafeína? ¿Sirve? Sí. ¿Cuánto tiempo antes le doy un Red Bull ¿sí? Al jugador que tiene metabolismo rápido y cuánto antes le doy un Red Bull al jugador que tiene metabolismo lento. Hagan la prueba, yo lo hice, 25 minutos o una hora. Al lento una hora antes lo tengo en la cancha al palo. Al rápido, 25 minutos antes, lo tengo todo el partido con sus climas de presión de acción de la cafeína, tanto desde el punto de vista de habilidades mentales como desde el punto de vista, ¿sí?, de beneficios de uso de energía, grasas versus carbohidratos. La cafeína es un gran movilizador de grasas, ¿no?, aparte de ser un estimulante del sistema central, con alta eficiencia del deporte. Sí, eso también se puede saber genéticamente. Se ve que en el seleccionado nosotros tuvimos chicos del club que estaban suplementados con cafeína. Se daban eso, en algunos les hacía un efecto, a otros nada, y a otros les hacía un efecto tardío cuando se supone que tenía que dormir, ¿no? El efecto tardío que... Desde la unión no les sabían dar una devolución de por qué sí. Bueno, la respuesta era, a vos que no te deja dormir no lo tomes más, a vos que decís que no te suma nada no lo tomes más, claro. Y a vos que sí que sentí efecto, seguí tomando. Claro. Y claramente hay algo más que solo de la parte esa empírica de si te suma tomando y no lo tomas. Yo solo notaba. Y yo les propongo que hagan el juego, el ejercicio de modular los tiempos. Y van a ver, te juro la cabeza, ¿qué sesión es? A los que se dormían tarde, a los que pegaban tarde, dáselo más tiempo antes. No se puede hacer un genético eso. Ya la clínica de comportamiento nos está marcando el patrón genético en este caso. Pero para esto, ¿sí?, lo que está diciendo Juan es que hubo proceso de falla, proceso de mala, de que se asumen mal las cosas que ocurren. No, es que ellos arrancaron con la misma dosis para todos. Claro, una lata. Bueno, los chicos de jugar resto con una lata. Y el uno le agarra afuera en el tercer tiempo y el otro le agarra dentro del partido. El que le agarra afuera en el tercer tiempo tiene que tomar una hora y cuarto antes. Para que el que tiene metabolizado rápido toma 25 minutos antes, media hora antes, y está en el partido al palo. Esto no me parece que sea un tema menor para no conocerlo. ¿Y cuándo pensás, vos tenés alguna expectativa de cuándo esto puede realizarse realmente? Cuando baje el precio. Claro. Sencillo como es. Y cuando nosotros nos eduquemos, obviamente. ¿Y en dónde se puede hacer esto, por ejemplo, si uno tiene...? Hay cuatro laboratorios en Argentina. ¿Tres o cuatro? Yo no defiendo a ninguno. Trabajo con muchos. Porque los interpretes, trato de darle lo mejor que tengo para dar. Investigué, leí, fui al PubMed, busqué. La evidencia que yo puse acá es pionera. Después sigue habiendo otra que la refuerza. Los SNPs, cuando vos lo identificás, cuando con más población lo linkees, ¿sí?, más fuerza tienen, ¿me entendés? No es lo mismo una variable que está linkeada con 400 personas que con 2.000, que con 20.000, que con un estudio multicéntrico. ¿Me explico lo que te digo? El proyecto Genoma 1000, que recién yo lo nombraba, googleenlo y van a ver lo que es. Esto es solamente la punta del aire de la genética, chicos, ¿eh? Como empecé diciendo en la charla, la genética y los biomarcadores, googleen a Churchill. No Winston, sino Churchill, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Y las cosas que tiene la genética para dar en el mundo, lo que se viene en ese mundo. El copio y pego, ¿sí?, para modificar, para la manipulación genética usada en pos de la salud, es el gran futuro de la medicina. De hecho, yo no sé si han leído que hay algunas leucemias que se pueden curar. Una cosa para decirte respecto al café. Hay justo un estudio ahora de un journal de gastroenterology que es protector del cáncer de páncreas. Así que. Más razón. ¿Y la cafeína? Puede tener sorpresas. Al estar cerrada con llave y candado en el año 2001-2002, a tener la puerta abierta de par en par.